de la Sagrada Familia de Nazaret como iglesia doméstica originaria. Esta manera de hablar de la familia de Jesús, María y José como originaria y iglesia doméstica es una expresión que aparece en la exhortación apostólica Redemptoris Custos de Juan Pablo II de 15 de agosto del año 1989. Pensemos un poco lo que esto significa. Llamar a la familia iglesia doméstica es algo que hizo el Concilio Vaticano II en el decreto más importante, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. Pensemos, Iglesia es la reunión de los llamados por Dios y santificados por la gracia redentora de Cristo. Y por tanto, no es la jerarquía como distinta de los fieles laicos y los matrimonios y las familias, etc. No es tampoco la jerarquía y los consagrados en estado religioso, y dejando, como quien dice, fuera de este concepto los laicos y las familias. La Iglesia es la reunión, cuerpo místico de Cristo y la sociedad, visiblemente, de todos los bautizados, bajo la autoridad de los sucesores de los apóstoles, etcétera, etcétera. Pero ya dije un día, hablando precisamente de la realeza de Cristo, del sacerdocio regio de Cristo, que en la Edad Media se decía, hay en la Iglesia dos potestades, la pontificia y la regia. Y esto ahora nosotros nos extrañaría mucho, que dijéramos en la Iglesia hay autoridad del Papa y de los obispos, y la autoridad de los gobernantes, y la autoridad de los padres de familia, y la autoridad de los profesores en sus aulas. Pero entendida la Iglesia en este sentido tan profundamente teológico de pueblo de Dios, la Iglesia pueblo de Dios, en el pueblo de Dios hay la autoridad jerárquica sagrada que habla, enseña la fe y manda en nombre de Cristo, y hay todas las autoridades legítimas de orden natural que por la gracia de Dios son sobrenaturalizadas. La autoridad familiar está sobrenaturalizada nada menos que por un sacramento del matrimonio, de modo que la familia está en la Iglesia, forma parte de la Iglesia. Pero al llamar a la familia iglesia doméstica, se sugiere que la familia en su vida de su casa, en este carácter humanamente, diríamos, de por una parte núcleo de la sociedad y por otra parte sociedad pequeña, con una relación más inmediata entre sus miembros, que la que hay en la sociedad civil o en las sociedades de cualquier otro tipo. Ya saben que hay sociedades de tipo natural o sobrenatural, pero de institución divina, por la gracia o por la naturaleza, y otras que son creadas por iniciativas humanas, como puede ser una asociación cultural o deportiva, cualquiera, etc. Pero la familia es una sociedad natural. Y aunque sociológicamente la familia se dice que no es una sociedad perfecta, porque si no vive la familia, si no viviese integrada en una sociedad política, en una sociedad civil, no desarrollaría sus propios fines incluso culturales, educativos, y, por ejemplo, la familia cristiana, si no estuviese integrada en la Iglesia, no podría desarrollar pues su vida sacramental y su vida de educación cristiana. Es una sociedad no perfecta, una sociedad parcial, diríamos, en este sentido. En este sentido, forma parte de una sociedad más total y más perfecta. Pero, en cambio, es una sociedad natural, es una sociedad que tiene una inmediatez, es más natural que la polis, en este sentido. Esto hablo naturalmente. Ahora bien, sobrenaturalizada por la gracia, elevada a la dignidad de sacramento, llamar a la familia iglesia doméstica nos sugiere una cosa muy importante, que la familia no es una familia cristiana que vive en una parroquia, en una diócesis, de modo que la iglesia está en la parroquia o en la catedral. No, no, la iglesia está allí, en nuestra casa está la iglesia. Somos los padres de familia con nuestros hijos, una iglesia de carácter doméstico. Es la sociedad doméstica en el orden natural que estudiaba ya Aristóteles, elevada, sobrenaturalizada por la gracia de la redención, el sacramento del matrimonio en concreto. Y por eso, por ejemplo, la misión educativa es muy notable, el derecho canónico vigente, que al tratar de la misión educativa de la Iglesia habla del poder de los padres. Educación familiar la pone como un miembro esencial de la misión educativa de la Iglesia. De hecho, no tendría derecho ni natural ni canónico, ni positivo ni natural de institución divina, un obispo a usurpar la función educativa de un padre de familia. El obispo no tiene autoridad para decir: usted hará el favor de enviar los hijos al colegio de los hermanos de la doctrina cristiana. No, señor. Los colegios que se instituye, los niños van allí enviados por sus padres, que por derecho natural y por derecho divino tienen la responsabilidad de la educación y lo llevan a los colegios de la Iglesia. No solo son los colegios de la Iglesia, son las familias de la Iglesia que llevan los hijos a los colegios desempeñados por religiosos o por autoridad episcopal, etc. O sea, la Iglesia doméstica es una célula viva de la Iglesia que es de orden doméstico. Ahora bien, esto hablo de la familia es iglesia doméstica, según el Lumen Gentium. Pero la Redentoris Custos habla de la familia de María, José y Jesús, y le llama iglesia doméstica. Es una iglesia doméstica, es una familia. Iglesia doméstica, originaria. Originaria de la Iglesia. Es decir, allí estaba el Hijo de Dios encarnado, obediente a sus padres, María y José, y allí estaba el origen de la Iglesia, se estaba obrando la vocación de toda la humanidad a la salvación que Cristo traía. Torres y Blasius, en el mes de San José, habla bastante de la Sagrada Familia de Nazaret, hablando de un patriarca, continuamente habla de la Sagrada Familia, la menciona muchas veces. Y dice una cosa perfectamente profunda y admirable, como tantas, como todo lo que escribe él. Dice que en aquella familia de Nazaret habitaba la plenitud de la divinidad corporalmente. Lo que dice San Pablo de Cristo, que en su naturaleza humana habitaba en plenitud la divinidad, lo dice Torres y Blasius como un acierto tremendo de la familia de Nazaret. En la casa de Nazaret habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad. Estaba el Hijo de Dios encarnado, estaba la Madre de Dios, estaba José, el patriarca. Y allí habitaba la plenitud de la divinidad. Y allí estaba naciendo la Iglesia, estaba surgiendo la Iglesia. Ahora bien, pensemos que allí Jesús mismo todavía no predicaba, cuando ya en la vida pública pasa por Nazaret y en la sinagoga de Nazaret habla, se sorprenden todos y dicen: este es el hijo del carpintero, ¿cómo puede ser que sepa tanto, sea tan sabio, etcétera, ¿no? Allí ni Jesús llevaba una vida de predicación. Había hecho en la vida pública, hizo el primer milagro de Caná, por tanto no había hecho, contra la tradición apócrifa, ningún milagro de ningún tipo en la vida cotidiana y doméstica de Nazaret. Era el hijo del carpintero. María y José hacían la vida de cualquier hijo de vecino, observando fielmente la ley de Moisés, yendo a Jerusalén, como los tiempos que tenían que ir, asistiendo a la sinagoga, etc. Una vida hacían la vida de cualquier israelita fiel en aquella aldea pequeñita. Ahora bien, por tanto, pensemos lo que se nos dice al llamar a la familia de Nazaret iglesia doméstica originaria, originaria de la iglesia. Con esta frase de Juan Pablo II está en conexión lo que había enseñado León XIII en el breve en que aprobaba definitivamente el culto a la Sagrada Familia. Durante tiempo había habido resistencias canónicas y jurídicas y litúrgicas, porque decían que dar un culto a tres personas, una de las cuales merecía culto de la tría porque era el Hijo de Dios encarnado, la otra culto de hiperdulía porque era la Virgen, y el otro San José, ni siquiera el mismo culto que María porque era un santo muy importante, pero no era concebido sin mancha de pecado original, todas aquellas cosas, ¿no? Por tanto, dar culto a la vez a los tres era desenfocarlo, eran de distinto nivel. La fiesta de María tiene su propia sustancia, las fiestas de Cristo son de adoración al Hijo de Dios encarnado, pero adorar a la vez, vaya, venerar a la vez, adorar y venerar a Jesús como Hijo de Dios, a María Madre de Dios y a José el Patriarca, no era correcto. Esto a pesar de que desde el siglo XVII había comenzado con aprobación episcopal en Canadá, sobre todo, ya muchas cofradías e incluso se introdujo una cierta liturgia ya, pero Roma lo resistió durante tiempo esto. A pesar de que se había escrito ya mucho de Sagrada Familia por muchos autores, y entre ellos San Alfonso María de Ligorio, preciosamente. Pero en fin, León XIII, este breve, anemien fugite, nadie se escapa, nadie ve, nadie deja de ver lo que él afirma, aprueba las asociaciones de la Sagrada Familia. Y por eso después, al cabo de unas décadas, tiempo de 2015, se introdujo en la liturgia la fiesta de la Sagrada Familia, que ahora está en el ciclo de Navidad. Decía León XIII, Dios misericordioso, al decretar la obra de la redención humana, esperada por tantos siglos, dispuso de tal modo el orden de su obra que estableció como su comienzo una familia instituida por designio divino en la que todos los hombres pudiesen contemplar el ejemplar de la sociedad familiar y de toda virtud y santidad. O sea, dos cosas. En la familia instituida por designio divino, Dios puso el comienzo de la redención humana. Y además de darle este carácter originario de la Iglesia, la instituyó que servía además de modelo de toda vida de familia, en virtud y en santidad. Tal fue aquella familia de Nazaret, en la que, antes de darse a conocer a todo el mundo en plena luz, antes de la vida pública, vivió oculto el sol de justicia, Cristo Dios, nuestro Salvador, con la Virgen Madre y con José, el varón santísimo que ejerció respecto de Jesús el oficio paterno. Estos son los párrafos esenciales de este breve Nemine Fugit de 1892. Con este texto está en plena coherencia el que se llame iglesia doméstica originaria de la iglesia a la familia de Nazaret. En el breve apostólico, en la exhortación apostólica del año 89 de Juan Pablo II. Pero Pablo VI, entre tanto, había enseñado el año 70 una cosa que está en plena coherencia con lo que había dicho León XIII, pero que le da una novedad muy grande, porque desde los tiempos de la edad de los padres apostólicos y de la edad patrística, por grandes doctores, diríamos, entre comillas, no declarados doctores de la Iglesia, por San Ireneo, por ejemplo, se había hablado de que así como Jesús era el nuevo Adán, aquel que traía de nuevo la vida divina a la humanidad, que Adán había tenido al ser creado, pero que había perdido por el pecado. Así, la nueva Eva era María, que era mujer entre la cual Dios había instituido enemistades con Satanás. El nuevo Adán, Cristo, la nueva Eva, María. Esto es muy característico de San Ireneo. Y durante siglos, esta verdad, que está muy bien fundamentada, se ha reiterado muchas veces, y por esas cosas, ya no tan fundadamente, era uno de los malentendidos que se hacían después, a partir de aquí, de no saber qué hacer con San José, ¿verdad? José era el marido de la madre, María la nueva Eva, José el nuevo Adán, José pues era, si Cristo vino prometido como rey, María reina, esto se dijo, mire, desde siglos anteriores ya, y la salve Regina pues es de plena, lleva un milenio de existencia. Pero ¿qué hacer con José? Ni siquiera sería un rey consorte, ¿no? Sería como el duque de Edimburgo, que yo digo, sería el marido del esposo de la reina. Pero ¿qué, dónde le ponemos? Pues bien, Pablo VI dijo así, lo cité el otro día, pero me interesa volver a pensar. Así como Adán y Eva, que están en el umbral del Antiguo Testamento, fueron origen del mal que inundó el mundo, es decir, por creación divina fueron el origen de la naturaleza humana, del linaje humano, y habían sido creados en gracia y santidad partícipes de la filiación divina, pero perdieron esto por el pecado, y por su pecado entró en el mundo por herencia el pecado original. En este sentido, vino la corrupción en el género humano, como dice San Ignacio. Pero así como Adán y Eva, en el umbral del Nuevo Testamento, fueron un origen del mal, José y María, en el umbral del Nuevo Testamento, constituyen el vértice desde el que el Salvador inició la obra de salvación. Con esta unión virginal y santa, en el que se manifiesta su omnipotente voluntad de santificar la familia, santuario del amor y cuna de la vida. O sea, otra vez las dos cosas. El Salvador, Dios, Salvador nuestro, Dios que envía a su Hijo para salvarnos, instituye una pareja, José y María, en la que tiene el origen toda la salvación para la humanidad, porque allí nace Cristo, como ha dicho León XIII. Aquí se pone José como un nuevo Adán, como un principio de la salvación con María, pero como partícipe, representante de la divina paternidad. Es muy importante ese texto, una locución a unos equipos de Nuestra Señora, en 1870. Este principio de la salvación en José y María, y también iban a ser el ejemplo de la santificación de la vida de familia, santuario del amor y cuna de la vida. Ahora bien, estas tres cosas, llamar iglesia doméstica originaria de la iglesia a la familia, es decir, poner el origen de la iglesia en la familia de Nazaret. lo que lo dice Juan Pablo II, que lo dice León XIII, y que lo dice con otras palabras Pablo VI, llamando a María y José la pareja inicial de la salvación de la humanidad. Nos sitúan de nuevo, otra vez volvamos a lo que hemos pensado en estas sesiones muchas veces, en el centro de la dispensación, cual sea la economía, que decía San Pablo, del misterio de Dios. Para devolver a la humanidad la participación de la naturaleza divina y a la vez sanar las heridas causadas por el pecado original en el orden mismo de las perfecciones humanas, el pecado original tiene dos efectos: nos priva de la gracia divinizante y deja a la naturaleza humana desintegrada, desordenada, privada de su orden normal, con las pasiones rebeldes contra la razón, con la imaginación destarotada, con debilidad, con inclinación al mal, con las fuerzas debilitadas e inclinadas al mal. Y la redención viene, por una parte, a devolver la gracia divinizante y a regenerar y restaurar y reordenar la naturaleza en sus perfecciones humanas, ¿eh? De modo que esta doble obra, que Santo Tomás subraya muy bien, la trae la redención. Y para esto Dios decretó que su Hijo Eterno se hiciese hombre, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado. Pero, semejante en todo nosotros excepto en el pecado, pero asumiendo todas aquellas dimensiones de lo humano y, como decía San Gregorio Nacianceno, con mucha intención contra los apolinaristas, asumiendo todas aquellas facultades humanas, precisamente aquellas que el pecado había desordenado, asumiendo la sensibilidad y la imaginación y la voluntad libre, el libre albedrío y el entendimiento y todo asumiendo. Porque es lo que, si no hubiera sido asumido todas las dimensiones de lo humano en Cristo, no seríamos nosotros redimidos, quedarían excluidas de la divinización y de la reordenación por la gracia santificante, pues dimensiones de lo humano, porque Cristo no las tenía. Cristo asumió todo lo que tenía que redimir, todo lo que había sido recorrido por el pecado. Ahora bien, tenemos que pensar en esta perspectiva de la divina economía, a luz de lo que Dios nos revela, entender en este horizonte de la fe, este misterio de la salvación, que Cristo, enviado al mundo como hijo de David, hijo de Abraham, hecho hijo del hombre, viviese una vida humana. Y la viviese durante largo tiempo, en un horizonte, en una limitación de actividades y de ser conocido y de relacionarse con los hombres de tipo doméstico, familiar, obediente a sus padres en Nazaret, el hijo del carpintero. Ahora bien, estas enseñanzas que están en la dogmática nos dicen ahora, cuando pensamos en la familia de Nazaret como iglesia doméstica originaria, nos llevan a pensar más, nos hacen penetrar más en este misterio. Vamos a ver, miren, Dios podría haber salvado la humanidad, evidentemente, no hay ninguna necesidad racional previa al decreto de la Divina Misericordia. Podría haberlo hecho en su beneplácito y obrar la salvación de la humanidad, comenzando de modo que a las naciones, a los sabios del mundo, a las multitudes, a Israel y a las naciones, les llegase el mensaje salvífico y les llegase la gracia salvadora desde una autoridad sacerdotal, una autoridad regia pero ejercida públicamente en el mundo visiblemente, no como porque la familia de Nazaret era la familia de David, pero vivían allí en una aldea de Nazaret y eran ignorados. Podía haber que llegase a las naciones y a las familias desde autoridades proféticas y apostólicas, o desde funciones sacerdotales, y a partir de tareas e instituciones separadas de la vida común y cotidiana de los hombres, para difundir desde allí el bien divinizante. Pero Dios, que podía haber hecho así, quiso comenzar todo por una familia. Es decir, en el origen de la Iglesia está más San José que San Pedro y San Pablo. En el origen del Nuevo Testamento está más José y María que Juan Bautista. Esto es lo que nos dice ni más ni menos León XIII. En aquella vida de familia de Nazaret comienza la Iglesia. No comienza en el Templo de Jerusalén, al cual Jesús va al final de su vida, y ese niño va, pero como un fiel, y no comienza con la predicación del precursor, que le bautiza por cumpliendo la voluntad de Dios en el Jordán, pero quien dice: este es el Hijo amado, en él me complazco, es la voz del Padre. Precursor le señala, es que el Cordero de Dios, pero la manifestación viene de Dios mismo. No se puede decir que introduzca en el mundo a Cristo Juan Bautista. Ni se puede decir que haya comenzado el Nuevo Testamento por los apóstoles. Los apóstoles anuncian la resurrección del Señor y anuncian el Evangelio que Cristo lo es enviado a anunciar a todas las naciones. Pero la obra que anuncian, comenzado en una familia de Nazaret, comenzado en el seno de María, ha comenzado en Belén, en el nacimiento, ha comenzado en todas las vidas de la infancia del Señor que nos describe, y en esos 30 años de los que no sabemos más que la escena del Templo de Jerusalén, a los 12 años, no sabemos nada más. De 30 años no sabemos más que un momento. Pero sabemos que estaban viviendo en Nazaret y que Jesús crecía en gracia y sabiduría ante Dios y ante los hombres, y estaba sujeto a ellos. ¿A quién estaba sujeto? A sus padres, dice San Agustín, a sus padres. A sus padres. Ambos eran padres, decía San Agustín. Por tanto, sigamos pensando, yo creo que puede hacer mucho bien pensarlo esto. José y María no eran sacerdotes de la vieja alianza, de la nueva tampoco, porque no habían sido constituidos, ninguna mujer lo ha sido nunca, pero José ya había muerto cuando José no fue apóstol de Cristo. Y María, la reina de los apóstoles, no tuvo misión de predicar, ni tuvo el carisma doctoral en ese sentido, carisma profético, magnífica, es una magnífica profecía. Pero es entre ella y su prima, y después el evangelista nos lo narra para desvelarnos el misterio. María no tiene una vida pública docente, menos José. No eran sacerdotes de la vieja alianza, porque tampoco lo era Jesús. Ya lo expliqué. Dice la carta a los Hebreos: es cosa manifiesta que el Señor nuestro es retoño de Judá, a cuya tribu para nada se refirió Moisés al hablar de sacerdotes. O sea, Jesús, ya lo dije, es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque es la cabeza, el rey de la humanidad, y porque es el heredero del rey de la promesa regia hecha a David. José y María no estuvieron dotados de carismas apostólicos o proféticos. En todo caso, no tuvieron misión de ejercer funciones de este orden. Para penetrar con nuestra reflexión, el misterio de esta primacía originaria de la Iglesia, anterior a los apóstoles, anterior a los doctores de la Iglesia, anterior al episcopado, anterior al sacerdocio ministerial. En orden a la salvación de la humanidad, nos conviene recordar los principios que a mí los descubrí hace pocos años, me chocaron muchísimo y que confieso que no me los he acabado de asimilar bien nunca. No que no los vea muy verdaderos, los veo tan verdaderos que veo que no vivo plenamente de acuerdo con ellos. Ya verán por qué. Es muy difícil, de tan sencillos que son. En el orden de la gracia, todo lo que es singular, privilegiado, distinguido, que tienen pocos, los doctores de la Iglesia, los obispos, los papas, todo lo que es singular y menos común, todo, está ordenado a lo que están llamados a tener todos los cristianos. El fin del carisma de los doctores o de los taumaturgos es la vida de la gracia de los bautizados. La gracia santificante es mucho que nos hace hijos de Dios y nos lleva a la vida eterna. Es el fin de los milagros, la sabiduría de los doctores, la autoridad de los jerarcas de la Iglesia y todo, porque al fin y al cabo, muriendo en gracia de Dios, tenemos la vida eterna. En cambio, si uno muere siendo papa, podría ser que fuese al purgatorio o al infierno. Dante puso algún papa en el infierno, pero en fin, eso es cosa de Dante y nosotros no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que los papas que van al cielo van porque mueren en gracia de Dios. Por la misma razón que una vieja de pueblo, analfabeta, que es devota y buena persona y muere en gracia de Dios y va al cielo. ¿Quién está más arriba en el cielo? El que ha amado más. Lo dice Juan de la Cruz. No el que ha tenido un carisma más excelente o un oficio y responsabilidad más excelente y más visible públicamente. No garantiza la mayor elevación en el cielo el haber estado más arriba en la jerarquía eclesiástica o haber tenido un excelente carisma de doctorado o haber sido un santo taumaturgo. No. En el fin de la vida nos examinan el amor, que es vocación de todos, de todos. Todo lo que es singular se ordena lo que es común. Esto está en la Suma Teológica, prima, segunda, cuestión tercera, artículo quinto, tercium. Se lo pongo por si alguien lo quiere buscar. De modo que los estados de perfección se ordenan a la perfección, que consiste en el amor de caridad. Y si en estado de perfección, por no vivir consecuentemente con la vocación del estado religioso activo o contemplativo, no se ama tanto como una persona seglar en el mundo como Santa Catalina de Siena, que era una laica terciaria, pues no se es tan bienaventurado, diríamos. Quiero decir una cosa, un carmelita italiano que fue obispo en el primer congreso josefológico que ha tenido lugar en el mundo en 1970, dice: José y María eran laicos en el sentido más estricto de la palabra, es evidente. No eran sacerdotes del sacerdocio levítico, no eran apóstoles ni sacerdotes del Nuevo Testamento. María no era una monja, José no era una especie de religioso que hacía compañía a una monja por designio divino, eran unos esposos con una vocación singularísima, ordenada al bien de toda la humanidad. Después también hablaremos incluso de esto, de la vocación singularísima. Y en esta línea, lo dije un día, pero hay que pensarlo todo a la vez, el sacerdocio ministerial de los presbíteros y diáconos y obispos se ordena a la participación por todo cristiano del sacerdocio regio de Jesucristo, que es lo más excelente. Y este sacerdocio regale, que era regale sacerdocium, que, de que habla San Pedro, participamos todos al ser bautizados. Que el bautismo, el rito del bautismo, habla del niño bautizado, es muy gracioso, le llaman profeta, rey y sacerdote. Un nenito de unos días le llaman profeta, rey y sacerdote, porque participa de la vocación de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo. Y todo carisma se ordena a la gracia santificante. Esto en el orden de la gracia, en el orden de las funciones de la gracia. En el orden de los oficios o funciones al servicio de la salvación, afirmó Francisco Suárez una cosa muy importante: que el oficio de María, de ser madre del Verbo encarnado, como oficio, como función al servicio de la humanidad a redimir, es más importante que el oficio del precursor, de los profetas y de los apóstoles. Es un oficio más excelso y singular. En este sentido, la singularidad de María, que no es no es taumaturga ni carismática en este sentido, ni profética ni apostólica en este sentido externo, en cambio, la singularidad consiste en que es madre de Dios. Gran singularidad. Y como oficio, este oficio singularísimo es el más excelso de todos los oficios. Más importante que ser apóstol, más importante que ser papa, es ser madre de Dios. Y José, esposo de María, y por ello al decir del padre Solá, padre de Dios, está por encima del precursor, de los profetas y de los apóstoles. Y sirven José y María inmediatamente, de una forma casera, cotidiana, doméstica, a la venida en carne del Hijo de Dios. Por esto se origina todo el orden de la salvación allí, en aquella casa. Preguntémonos todavía otra cosa. Si lo pensamos separadamente, porque Dios lo puso todo junto y lo decretó así, pero si pensásemos, distingamos la relación de María a su hijo como madre suya, porque le engendró llevándole 9 meses en el vientre. Bueno, ser madre de Jesús. Y la santidad de María, que desde el primer instante de su ser fue preservada del pecado original y hecha partícipe de la gracia santificante, esposa del Espíritu Santo. ¿Qué es más importante? O dirá, la santidad de María es muy importante, pero porque es la más santa de todas las criaturas, más que todos los ángeles y santos. Pero al fin y al cabo, la gracia santificante es algo que tiene María y tenemos todos nosotros por la gracia de Dios. Mientras que la maternidad divina solo lo tiene ella. Pues aquí también vale lo mismo. Claro que de hecho en el decreto divino una cosa el decreto predestinante de la encarnación va al de la maternidad divina y el de la paternidad de José. Pero si distinguimos conceptualmente, lo dice Suárez admirablemente bien, con gran fidelidad al Evangelio, si lo pensásemos en cada cosa en su línea, es más importante ser santa que ser madre de Dios. O nos vamos a tomar a broma a Cristo, que cuando le decían, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron, él decía, más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea, elogia a su madre por haber oído el mensaje de Dios y haberlo puesto en práctica. El oír el mensaje de Dios y ponerlo en práctica fue nada menos que aceptar la divina maternidad. Pero esta integración en el designio divino, por la fidelidad a la gracia de Dios, esto es la santidad más excelsa. Por esto, esto lo dice Suárez y se funda en el Evangelio. Por devoción a María y un poco de malentendido teológico, estos pasajes del Evangelio, cuando el Señor dice, aquí te esperan tu madre y tus hermanos, y dice, mi madre y mis hermanos son los que obedecen mis, cumplen la voluntad divina, los que siguen mis palabras. Procuramos no fijarnos mucho y pensar, no, María es lo más importante de todo. Pero si separásemos la maternidad de María respecto de Jesús, del plan divino que para ser la madre la hizo inmaculada, y en el orden de la gracia la puso la primera entre todos los santos, ¿en qué nos quedaríamos? Pues que una cosa es una relación, aunque sea hipostática, al Hijo de Dios encarnado, y la otra cosa es una participación interna en la misma vida de María, de la divinidad participada de los santos. Eso es más importante, porque es común a todos. En este sentido, la maternidad divina es aquello por lo que María, santa, fiel a Dios, comunica, da al mundo aquello que puede llevar a todos a la santidad. Y eso es el oficio de María. Por eso tiene una influencia más universal en la santificación del mundo que los de los apóstoles. Y cuesta entender que María y José estaban haciendo más en el origen de la Iglesia que San Benito o San Basilio fundando los monjes de Oriente y Occidente, o San Agustín escribiendo sus obras que han iluminado toda la Iglesia en los tiempos posteriores, o los grandes doctores de la Iglesia griega, o San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño fundando el monacato de los solitarios de Egipto, o San Bernardo llenando con su voz de predicador a todo su siglo. Nos cuesta entender que es más universalmente eficaz para la difusión de la gracia misericordiosa de Dios la vida de, desde Nazaret, desde Belén y Nazaret, es más eficaz porque es más originario, está más inmediatamente referido a la misión de venir al mundo el Hijo de Dios. Y porque es, además, el ejemplo de la santidad, en donde está la fuente, este que es la fuente de la santidad para todos, da el ejemplo de la santidad en la vida doméstica y cotidiana. Es misterioso pensar eso. No siempre se ha entendido. La doctora de la Iglesia, Santa Teresita de Niño Jesús, lo habrá entendido tal vez como nadie, por lo menos expresándolo por escrito, en aquellas páginas admirables, cuando insisten que no tenemos que imaginarnos a María y José con acciones extraordinarias. Y termina sus páginas, sus palabras que se conservan en su honor, son palabras comunicadas a sus hermanas en las últimas conversaciones, cuando dice, cuán sencilla debió ser su vida. Cuán sencilla debió ser la vida de María y de José. En aquella vida sencilla que estaban sirviendo con la autoridad de madre y de padre al Verbo encarnado que había venido en el mundo, estaban además de haciendo venir al mundo al Hijo de Dios y ayudándole a prepararse para la vida pública, estaban dando ejemplo, un ejemplo universalmente válido para todo cristiano, un ejemplo casero de estar por casa. Y es curioso, pero el otro día les comentaba que el teólogo jesuita Cornelio Lápide, célebre escriturista, dice, se equivocan mucho los teólogos que negligen, descuidan, no piensan en José porque consideran que al fin y al cabo en su vida era un artesano, un carpintero y no tenía nada importante que hacer, diríamos. Faber lignarius, vulgar, dice, se equivocan de medio a medio. Como se equivocaban los vecinos de Nazaret, que se ve que pensaban que tenía que haber grandezas y que para que predicase aquel hijo de María tenían que haber notado que era un hombre importante. y había vivido unos 30 años de vida cotidiana y sencilla. Bien, pues dice León XIII y la exhortación también apostólica y el texto que he citado, que este matrimonio de María y José, padres del Señor, nos dan ejemplo de toda virtud y santidad, de la vida familiar y de la vida cristiana, ejemplo de toda virtud y santidad. Por tanto, aquí tenemos el oficio más... Y esto es el misterio de la divina dispensación. Pensando el designio de Dios de asumir todo lo humano para redimirlo, sin escudriñar los misterios de Dios, pero creyendo lo que Él nos enseña. Se nos surge, si lo sentimos un poco, el agradecimiento de, que expresa San Pablo en la carta a Tito en dos ocasiones. Vamos a pensar esto y a la luz de estas palabras de San Pablo, pensar en lo que estamos dándonos cuenta, de que la Iglesia se origina en una familia y que el oficio más excelente, superior al profético y al apostólico, es ejercido en la comunidad de lo cotidiano, en una aldea, en un trabajo artesanal. Dice la carta a Tito: apareció, se manifestó, la gracia de Dios, nuestro Salvador, a todos los hombres. Apparuit gratia Dei Salvatoris Nostri, omnibus hominibus. Aquí llama el Salvador nuestro a Dios, el Padre Celestial, que envía a Cristo, y en Cristo se manifiesta plenamente la divinidad, el que viene a mí del Padre, ¿no? Se manifiesta la gracia de Cristo a todos los hombres, a todos los hombres, omnibus hominibus, a todos los hombres. Entonces pensamos, si Cristo hubiera sido un rey, así como los califas del islamismo, ¿no? O como el rey Herodes, hubiese estado en Jerusalén, ¿eh? Hubiese tenido externamente su padre una sabiduría como si fuese un filósofo del mundo, no se hubiera manifestado la gracia de Dios Salvador nuestro a todos los hombres de una forma tan congruente y tan suave, tan atractiva. Y un poco después, San Pablo expresa el mismo pensamiento con otras palabras. Se manifestó, se mostró, como quien dice, súbitamente, se mostró, como aparece la aurora, sale el sol, ¿no? Se manifestó la bondad, una palabra griega que quiere decir bondad en el sentido de benignidad, de beneficencia, de acción benefactora, dulce y mansa. Se manifestó la bondad y el texto latino dice humanidad, pero el texto griego dice filantropía de Dios. Se manifestó en la encarnación, Dios manifestó su bondad y su amor a los hombres, su amor a los hombres. Pues esto, Dios quiso manifestar su amor a los hombres haciéndose en todo semejante a nosotros, pero además queriendo llevar a todos los hombres, omnibus hominibus, esta gracia salvadora, pues se manifestó de una manera que en lo humano quedó oculto durante 30 años para que después, en la predicación evangélica, supiésemos nosotros pensar que Jesús vivió 30 años en vida casera, familiar, obediente a sus padres, en trabajo doméstico, artesano, doméstico, en una aldea, lo pensemos, lo sintamos, saquemos ejemplo. Y que así Dios nos manifestó su filantropía, queriendo, nos ha mostrado cuánto ama a los hombres, porque para llevar a todos los hombres su gracia, obró así la encarnación, poniendo una familia en el origen de la Iglesia y poniendo una vida cotidiana prolongadísima. Esto me hace pensar a mí en una cosa que oí decir al gran autor espiritual, tan maestro de espíritu, Esquerda Bifet, que algunos de ustedes han oído. Esquerda Bifet, yo le he oído decir, por cierto, lo diré con toda franqueza, no lo oí decir en una conferencia, sino hablando yo con él en una conversación. Preguntaba cosas, le comentaba cosas, alguna vez le he hecho consultas y he comentado con él situaciones familiares, etc. Y él es muy, muy alentador y muy pacificador y muy esperanzador. Y me dijo, sí, siempre es más difícil Nazaret que el Calvario. Porque eso tan sencillo, tan cotidiano, tan dulce, tan benigno, mostrado a todos los hombres, comenzando la obra de la salvación desde una familia en una vida cotidiana, esto supone el vivir fiel a Dios. Y felizmente, si no se vive feliz, no sé, es que no se es fiel a Dios. 30 años en que un día es igual que otro. Que no pasa nada. El Verbo encarnado quiso vivir 30 años en una aldea, en casa de sus padres, con un trabajo cotidiano. ¡Cuán sencilla debió ser su vida! Dice Santa Teresita. ¡Cuán sencilla debió ser su vida! Y esta vida sencilla es una vida de humildad. De humildad. Humildad humilde, que decía mi maestro Orlandis. Por tanto, a mí esta contemplación, esta reflexión sobre la familia de Nazaret como iglesia doméstica originaria, con todo lo que es de misterio gozoso y de misterio doloroso, porque es más dolorosa la cotidianidad del trabajo y de la vida que el Calvario, lo dijo Esquerra Bifet, me parece muy válido, porque nos duele a nosotros los hombres, esto nos duele, y solo podemos ser felices en esto si tenemos corazón humilde. Mi maestro Orlandis tenía una admiración profunda por una poesía del poeta sacerdote mallorquín Costa Llobera, titulada Els Humils, que canta a los corazones humildes en la pobreza, que desconocidos de todo el mundo, en una santa sencillez, desconocéis vuestras virtudes. La gente que luce y se estima a sí misma os pisa indiferente como andando por un campo no sospechando ocultas minas de oro y plata. Dice, pero los ángeles de la altura no saben que vuestra tarea, con trabajo duro, sois los mineros de Dios en este mundo. Sap que sou con feina dura, mineros de Déu en aquel món. Y esta poesía termina con aquel comentario. Habla de la santidad, de la grandeza de estas almas pequeñas y humildes. Y llama Efluvio Santo de Nazaret. De Nazaret a Fluvisa. Y dice, yo me gustaría cantaros pero ¿qué os importa de mi canto? Y termina diciendo que no se decide a alabar a los humildes cuya vida es una resonancia, una imitación de la vida de Cristo y María y José en Nazaret. No se decide a cantarlos, sino que acaba diciendo: oh corazones humildes, rogad por mí. Pues esto es lo que a mí me sugiere este misterio de que el comienzo de la Iglesia sea la familia de Nazaret. Bien, gracias. El día de San José, como que civilmente es día laboral y litúrgicamente la fiesta se traslada al domingo siguiente, vamos a dar clase. A mí me duele mucho, estaría mucho más feliz si fuera fiesta el día de San José. Iba a decir como Dios manda, pero en fin, bien mandan las autoridades eclesiásticas también. Pues,